La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Buenas noches, 22 horas 7 minutos, comenzamos el último programa del año de Estrellas Insurrectas. Hoy cerramos el 2013, programa número 37, y luego continuaremos a partir de marzo, seguramente. Sí, tenemos que confirmar el día y hora. Y ahora va a ser siempre en la noche. Sí, no, lógicamente. Las estrellas siempre son nocturnas. Algunas de madrugada. Y algunas de madrugada. Y madrugadas largas. Bueno, y a modo de reflexión, por ser el último programa del año, luego vamos a ver en el programa, recordar quiénes pasaron por Estrellas Insurrectas. Estuvimos haciendo esta mañana con el compañero de producción, Carlos Aguinaga, un listado de los colaboradores de Estrellas Insurrectas. Realmente es importante, ¿no? Este primer año, puesta en Radio Nacional, la radio pública de Estrellas Insurrectas, contamos con muchísimos colaboradores internacionales, nacionales, abordando distintos temas. Hoy vamos a preparar un poco una plataforma, diría yo, de análisis, no de balance, de análisis, aunque el balance hay que hacerlo, pero yo digo de análisis, de perspectiva para todo lo que tenemos por delante en los años próximos. Veníamos, nuestra audiencia que sigue viernes tras viernes nuestros análisis, nuestra propuesta, los distintos columnistas, habrá advertido que nosotros estamos realmente preocupados. Preocupados porque los desafíos que tenemos por delante son muchos y porque ha tomado en los últimos meses, y especialmente en este año, ha marcado esa tendencia, una contraofensiva de la derecha, la derecha imperialista, la derecha neoliberal. Y decíamos en el último programa, en el cierre, que los desafíos son muy claros. Aquí o pasamos a la restauración del modelo neoliberal o vamos a la radicalización para profundizar el rumbo que ha tomado nuestro continente y que ha tomado, por supuesto, nuestro país. Entonces, hoy vamos a conversar con Atilio Borón sobre las perspectivas de América Latina, las elecciones en Venezuela. Vamos a hablar también con el último programa incorporamos un nuevo columnista, un economista de Estado. Creo que es el único en Argentina economista de Estado, máster, que es el compañero Jorge Weinstein. Con él vamos a analizar también esta perspectiva, qué se dice cuando hablamos de profundizar el rumbo, de radicalizar el rumbo. ¿Cuáles son las cuentas pendientes que aún tenemos por resolver? ¿Cuáles son las dificultades? Esto simplemente viéndolo desde el punto de vista de un análisis de la economía política, pero aquí tenemos que entrar también en el análisis de la esencia política. Nosotros decíamos, conversábamos días pasados con algunos compañeros sobre que la ciencia política indudablemente es la más importante en la vida de toda la humanidad, porque es la que afecta precisamente la vida de la sociedad, el desarrollo de los pueblos. mucho más importante inclusive que la medicina. Ustedes van a decir, bueno, ustedes están medio locos los insurrectos. Realmente sí, no puede haber, porque la política es la que debe regir el carácter de la medicina, el carácter de la economía, el carácter de la cultura. Es la que logra los consensos y elabora las pautas mayoritarias, nunca son absolutas, las pautas mayoritarias que van a regir una sociedad, a un pueblo, a un estado-nación, a un continente, sobre cómo van a transitar hacia un futuro determinado o propuesto. Entonces, decíamos, hay que analizar la política, ¿por qué motivo? ¿Por qué puede haber inconvenientes en desplegar un proyecto que profundice el rumbo en América Latina? Y cuando hablamos de América Latina, decimos patria es humanidad, humanidad es patria. También estamos hablando de Argentina en ese contexto, no lo pensamos fuera. Y hay que entrar en esos vericuetos que a veces nos hacen perder con la saturación de información que nos provocan los grandes medios de comunicación masiva, nos hacen perder el tiempo de análisis de qué corriente política, de cómo viene este proceso, de dónde viene fulano de tal, cuáles son los movimientos históricos en la Argentina, cuáles son las corrientes de pensamiento político, histórica y tradición en la Argentina. ¿Hay alguna nueva corriente de pensamiento en la Argentina? No hay nuevas corrientes de pensamiento en la Argentina, son todas más viejas que el ombligo. No hay nuevas corrientes. Los que se presentan como nuevos, a poco de uno investigar y ver en la historia política, va a encontrar que eso ya existió hace siglos. No hay nuevo. El horizontalismo, la teoría de el poder del no poder, es tan viejo como el ombligo, insisto en esto. El posibilismo también es viejísimo. Hay que leer simplemente las cartas, las discusiones de Lenin allá en 1914, en 1916, ya más en el 17, y cómo confrontaba contra el posibilismo, contra la socialdemocracia, contra la derecha, contra las políticas imperiales. Así que políticamente no hay nada nuevo. En todo caso, yo me atrevo a asegurar que lo más nuevo que hay en política para la humanidad es el socialismo científico, no el socialismo socialdemócrata, el socialismo como etapa de transición hacia una superadora que Carlos Marx, Engels denominaban el comunismo. El socialismo es lo más nuevo que tiene la humanidad, el resto es viejo, son viejas políticas. Y algunos dicen la nueva política, el poder de la no política. Yo no soy político, dice, es una ventaja no ser político. Pareciera que fuera una ventaja, pero está siendo político. Pero es una política, exactamente. ¿Cómo puede ser que el tipo diga yo no soy político, estoy acá, qué sé yo, porque pasé, vi luz, entré? Es un farsante. Si no es político, no haga política, ¿no? ¿Os imaginabas si alguien que no es médico se anime a hacer una cirugía? No soy médico, pero acá corté porque me parece que el problema que tiene acá Juan Carlos no es de la vesícula, sino que me parece que es del intestino. Y le mete un tajo nomás, sí, porque... No, por favor. Es la ciencia más importante. Seguro. Rige la vida de la humanidad. Por lo tanto, el año próximo es... Y desde ahora, para pensar lo que va a ser el año próximo, teniendo en cuenta ya uno dice, apareció un nuevo partido. No es viejo el partido, este también es viejo. El fascismo es viejo. El fascismo es viejo. Y lo que se puso en escena la semana pasada con las fuerzas delincuenciales uniformadas de la República Argentina es una presentación de nuevos actores que van a interpretar la letra gruesa y fina del fascismo para América Latina. con un componente esencial que es el mafioso, que es manejar los negocios de la droga. Ese no es un nuevo partido. Podrán presentarlo como quiera, pero lo que se puso en escena en la Argentina es una fuerza desestabilizadora profundamente de derecha, con lo peor humanamente, socialmente, culturalmente, éticamente, moralmente, que pueda presentar cualquier proyecto de derecha, está encarnado en este partido policial que se puso en escena en la República Argentina. Y disfrazado, como muchos, permítanme, los miopes, porque los voy a calificar así, los miopes que hablan de un problema salarial o de un problema de sindicalización o no sindicalización. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es político, es profundo, y por eso proponemos a nuestra audiencia en este último programa reflexionar mucho sobre la necesidad de las transformaciones profundas en América Latina, sobre bloquear los avances y las embestidas de la derecha vinculada a las embajadas de Estados Unidos, que es embajada, que eso decir vinculado a Estados Unidos, que decir vinculado al imperialismo y al proyecto neoliberal, y cómo vamos blindando una trayectoria de un proyecto que debe terminar, que debe no terminar, que debe avanzar, perdón, debe avanzar hacia formas liberadoras, hacia la segunda y definitiva independencia, hacia formas emancipadoras y hacia una integración profundísima, antiimperialista y anticapitalista de América Latina y el Caribe. Vamos con un temita y luego continuamos en Estrellas Insurrectas. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su vida. Bueno, continuamos en Estrellas Insurrectas y estamos en contacto con Atilio Borón. Buenas noches, Atilio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bien, Atilio. En el último programa de Estrellas Insurrectas del año 2013, nos tomamos unas vacaciones hasta marzo y ahí retomaremos nuevamente con nuestro programa. Bueno, muy bien. Atilio, me llamó la atención la falta de información de los grandes medios de comunicación, de los diarios más importantes de la Argentina sobre las elecciones en Venezuela. Fue un flash y nada más. Sí, lo que pasa fue que lo que ocurrió fue que fue un resultado absolutamente inesperado, indeseado. Es lo que se esperaba era un triunfo del MUD, ¿verdad? El Movimiento de Unidad Democrática, con Capriles como jefe máximo de esa coalición, que ahora se está deshilachando por completo, y el resultado de las urnas le fue muy contrario. Vos pensás que esta es la segunda elección que el chavismo gana después de la muerte de Chávez, sí. Contrariando las tesis de mucha gente que decía que una vez muerto Chávez el chavismo iría a desaparecer. Bueno, sigue siendo de lejos la primera fuerza política del país. Y la verdad te digo, yo había hecho una previsión que tenía mucho de corazonada y mucho de deseo encubierto en esa previsión, pero yo calculaba que iba a haber, digamos, una diferencia cercana a unos 500.000 votos a favor del gobierno, y decía que eso era un gran resultado. Y sí, bueno, el resultado real superó mis expectativas, porque fueron 650.000 votos, una diferencia de casi un 7%, o sea, una diferencia absolutamente inapelable, un aumento del número de municipios que van a estar controlados ahora por el gobierno. De manera que eso evidentemente fue un balde de agua fría para toda la prensa que quería ver ganador a Capriles, y a partir de ahí iniciar un proceso revocatorio en contra, exacto, de Maduro, y le salió, sí, el tiro por la culata. De manera que optaron, cuando las noticias no son buenas para ellos, lo que hacen es ocultar la noticia, desapareció, ¿no? Y no, realmente, como vos decís, el día martes ya prácticamente quedaba muy poca noticia, y después de eso prácticamente más nada, ¿no es cierto? Siendo que es una elección importantísima, sí, es la decimoséptima elección, si no estoy equivocado, que tiene lugar desde la primera que ganó Chávez en diciembre del 98, y bueno, el chavismo ganó casi todas menos una, en donde perdió esa propuesta de reforma constitucional, ¿te acuerdas del 2007? Que se perdió por menos del 1% de los votos, y la verdad que fue una elección sorprendentemente buena, dada la campaña de terrorismo económico, desinformación, el cerco mediático, los sabotajes, ¿no es cierto? Sí, sin embargo, sí, la verdad que, y bueno, eso explica por qué los diarios la minimizaron, ¿no? Hubo una campaña, Atilio, que yo creo que tuvo más efecto hacia afuera de Venezuela, porque los grandes medios y las agencias internacionales trataban de mostrar a Maduro como un hombre bruto, un trabajador que no estaba a la altura. Yo creo que estaban preparando el terreno para el revocatorio por una acción distinta. No sé cómo. ¿Sí? Sí, no, esa fue la imagen que transmitieron. Y le salió todo muy mal, porque fíjate que Capriles perdió a Miranda, que es el estado del cual es gobernador, ¿no es cierto? Y esto ahora es un periodo interesante y promisorio para el chavismo, porque durante dos años no va a haber elecciones, que salvo en una ocasión, desde que ganó Chávez hasta hoy, prácticamente hubo elecciones todos los años, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, porque recién va a haber elecciones después de dos años, lo cual, entre otras cosas, le da algo, no tiempo para gobernar, porque la verdad es que el gobierno chavista, desde que empezó Chávez, prácticamente tuvo que dedicarle una enorme cantidad de esfuerzo, de recursos, de personas a la campaña política, a la campaña electoral. Bueno, eso se acabó, ahora van a poder gobernar. Eso es un elemento muy positivo, muy favorable, y que va a permitir demostrar, bueno, hasta qué punto el chavismo es realmente una opción superadora de la crisis actual o no. Yo tengo confianza en que así sea. sí. Pero si perdían las elecciones no lo iban a poder demostrar. Seguro. Ahora tienen condiciones para demostrarlo. Sí, sin duda. Además, Atilio, ahora tenemos este domingo la segunda vuelta en Chile. El año próximo son las elecciones en Bolivia. Pienso que Evo puede triunfar, ¿no es cierto?, nuevamente. Y también tenemos en ese marco la acción desestabilizadora del imperio, que con su alianza Pacífico intenta jugar toda la ficha a modelos desestabilizadores. Así es, además también tenemos elecciones en El Salvador, digamos, sí. O sea, hay un año electoral muy complejo, el 2014, ¿verdad? Sí. Pero creo que en el caso de Bolivia, todas las encuestas hasta ahora dan un triunfo bastante amplio, una ventaja bastante amplia a favor de Evo Morales, ¿no es cierto? Sí. Se acaba de ganar en Ecuador, o sea, da la impresión como que el cuadro sociopolítico que amenazaba con descomponerse, sobre todo si se producía la derrota de Maduro, ahora, digamos, con el triunfo de Correa en febrero, el triunfo de Maduro en estas elecciones municipales en diciembre y la segura, previsible victoria de Evo Morales en Bolivia, me da la impresión de que tenemos un cuadro que más o menos se consolida. Y ahí, sí, digamos, un factor, una incógnita importante, que es lo que va a pasar en la Argentina. Exacto. ¿Cierto? Porque tenemos dos años en donde, bueno, el gobierno tiene que enfrentar una serie de problemas muy, muy serios, y en función de eso veremos cuál es la salida que se opte, por dónde sale, ¿no es cierto? Sí. Ante desafíos tales como la inflación, la crisis, digamos, de las reservas, que ya comienza a ser muy preocupante, el tema del tipo de cambio, digamos, hay una serie de cosas que me parece que van a tener que ser enfrentadas, y sobre todo, bueno, el gran tema que es la sucesión de Cristina, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que en este cuadro sociopolítico consolidado con los gobiernos de izquierda más radicales en América Latina, bueno, esto es una buena noticia para las fuerzas progresistas y de izquierda de la Argentina, ¿no es cierto? Otro gallo cantaría si hubiera ganado, sí, Capriles, sí, sí. Si estuviéramos en vísperas de un referéndum revocatorio de Maduro, creo que el panorama se hubiera ensombrecido en todos los países, y comenzando por Argentina. Y hablando de nuestro país, indudablemente que la llave está en la capacidad de profundizar y de radicalizar el rumbo, ¿no? Porque... Sí, Atilio. Yo creo que sí, digamos, porque mirá que yo creo que hay una serie de temas que han sido dejados claros durante mucho tiempo y ahora se están viendo los efectos de esto, ¿no? O sea, todo el tema de las rebeliones, de la sedición, digamos, los aparatos policiales en las provincias, de alguna manera tiene que ver con, bueno, la ausencia de una política antiinflacionaria que hubiera permitido defender el salario, bueno, no solamente de las policías, sino de todos los trabajadores. Entonces, esto fue un precipitante, no digo que es la causa, ¿verdad?, pero sí fue un elemento que ayudó a encender la mecha, y esto me parece a mí que es realmente muy, muy preocupante, y habrá que ver ahora cómo se desarrolla una política antiinflacionaria que le ponga fin a esta situación, que es muy delicada. Yo creo que el gobierno tiene que meterse de cabeza a resolver el tema económico. Creo que hay algunas señales de que sí, efectivamente, están intentando hacerlo. Vamos a ver qué grado de éxito tienen en ese empeño. Pero me parece que no puede seguirse con la situación anterior, en donde el problema simplemente se ignoraba, ¿no? Y después, bueno, el problema entró por la ventana, el tema de la inflación. Sí. Bien, Atilio. Ya en el último saludo de este 2013 aquí desde Estrellas Insurrecta, te mandamos un gran abrazo y por supuesto agradecer tu aporte permanente a nuestro programa aquí en Radio Nacional Rosario. Bueno, va a ser un gusto y espero seguir pudiendo poner mi granito de arena el próximo año con ustedes. Un gran abrazo, Atilio. Otro para ustedes. Adiós. Adiós. Ha sido Atilio Borón, nuestro colaborador en todo este año de Estrellas Insurrectas, y que, bueno, como acaba él de proponerlo, seguramente va a estar el año próximo acompañándonos en Estrellas Insurrectas. ¿Tenemos algún temita y luego vamos a la institucional. ¿Cuál bueno, disponga el operador. Sí, señor. Muy bien. Nacional Rosario, AM1300 y FM104.5. Queremos recuperar los valores de la solidaridad. 25 de mayo de 2003. Para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada. 25 de mayo de 2013. Terminamos con esta ignominia de los 90, donde todos los días se cerraba una escuela técnica. Hemos vuelto a la ley de educación técnica, hemos vuelto a las escuelas técnicas, hemos vuelto a revalorizar una tarea que es fundamental. 10 años. La década ganada. Nacional. La radio pública. Argentina. La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Bien, continuamos en Estrellas Insurrectas, programa 37, último del 2013. Vos sabés que teníamos previsto algo, estábamos con muchas cosas, preparando el viernes 20 un acto de homenaje a Nelson Mandela que vamos a hacer, y de paso invitamos a nuestros oyentes. Nuestros oyentes. El viernes próximo, viernes 20, a las 19 horas, en el Consejo Municipal de Rosario, en calle Córdoba y Primero de Mayo, vamos a hacer un acto de homenaje a Nelson Mandela. Vamos a proyectar un documental de 30 minutos, muy bueno, donde habla Mandela, y donde, bueno, en realidad lo que tratamos es de que nadie piense que Nelson Mandela, como dijimos el programa pasado, tiene la ropa de Teresa de Calcuta, ni de Gandhi, ni de este conciliador posibilista. Nelson Mandela fue y será un revolucionario. Exacto. Entonces, vamos a ver en palabras de él cuáles eran sus pensamientos. Por otra parte, algo que vale la pena destacarlo. Nelson Mandela, como presidente del Congreso Nacional Africano, promovió e hizo que se adoptara la forma armada de lucha contra el apartheid. Digo, para tener algunos elementos, y también otra cosa que el mismo Mandela dice, el apartheid y la independencia de Namibia, de Guinea-Bissau, de Angola, y por supuesto eso termina con el apartheid, es producto del heroico pueblo cubano. Eso lo vamos a ver el viernes. Exactamente. A las 19 horas en el Consejo Municipal de Rosario, Salón Puerto Argentino. Exactamente. Y nosotros teníamos pensado hoy obsequiar libros. Tenemos La historia me absolverá, el alegato de Fidel. Y lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer. No. Simplemente podríamos preguntar algo como hacíamos. El lugar de entrega va a ser el viernes próximo en el Consejo Municipal. Sí. Así que aquellos que se comuniquen al 449-6071, dejan nombre y los últimos números del DNI, 425-9418, 440-2490, creo que hay que poner el interno 311. Que se comuniquen al programa, entre ellos vamos a ofrecer, no sé si nos alcanzará para todos, pero vamos a ofrecer La historia me absolverá, el alegato de Fidel Castro, que pronunció el 16 de octubre de 1953, después del el ataque al cuartel Moncada. Bueno, Así que queda lo vamos a entregar. Se pueden comunicar al Facebook en Estrellas Insurrectas y decir quiero participar, soy tal. Les recuerdo, para retirarlo el libro recién, sí, para identificar el nombre de DNI, pero retirarlo en el Consejo Municipal el viernes próximo a partir de las 19 horas en el acto de homenaje a Mandela. Ahí llevamos una cantidad de libros de la historia de Más Olvidada y se lo entregamos. Y el teléfono 449-6071, 425-9418 y 440-2490. Bueno, ustedes habrán notado que hoy no nos acompaña el conductor del programa, Hugo Cisco Fernández. Le mandamos un fuerte abrazo a Cisco, le mandamos un fuerte abrazo también a su padre, a don Fernández, que está con unos problemitas de salud y eso lo ha tenido a Cisco alejado del programa. Sí, casualmente hablé esta tarde con él y me dijo que, bueno, está en proceso de recuperación, pero todavía tiene para unos días. Exacto. Le deseamos una pronta recuperación a don Fernández y a Cisco. Un fuerte abrazo. Se ha perdido la posibilidad de saludar, salvo que lo quiera hacer por teléfono el hombre y está en condiciones de poder llamar. Nos llama y bueno, y lo sacamos aquí al aire, como han hecho cuando yo estaba convaleciente y en otras oportunidades. Bien, vos me decías, Beto, vos te imaginás, está muy buena esa figura, ¿no? Un sindicato que se dedica a reprimir a otros trabajadores. Sí, no. Pero vamos a sindicalizar a los represores, a los torturadores, ¿te imaginás? Porque es la historia de la policía fajando, pegándole, torturando a los trabajadores. Eso es histórico desde el 1900 y mucho antes también, ¿no? Yo me hacía la pregunta, si un grupo de trabajadores, en defensa de su fuente de trabajo, toman una fábrica porque la patronal la ha vaciado, ¿no? Sí. ¿No? ¿A quién le van a defender estos supuestos trabajadores? O sea que, en todo caso, tendríamos que haber ido los trabajadores a reprimirlo a ellos que estaban acuartelados, ¿verdad? En la empresa. Exacto. A reprimir a la policía. Exacto, no, nada que ver. Eso es un concepto que equivocado, porque es otra categoría. Sí. Y, lógicamente, la historia de la policía santafesina y como la bonaerense, la cordobesa. Y la cordobesa toda, toda. Yo me acuerdo en un juicio cuando habían asaltado la casa de la compañera que es ahora diputada por el Frente de la Victoria, que entró junto con Obey. Se hizo una conferencia de prensa. Sí. Bueno, Josefina González. Josefina González. La Tana. Sí. Una conferencia de prensa y, bueno, estaba el responsable de seguridad de la provincia. Entonces decíamos, o sea, una pregunta que le hago. Bueno, tenemos noticia que en la provincia de Buenos Aires y la bonaerense hay miles de policías vinculados a los distintos delitos, así como delitos de lesa humanidad. Sí. Y concretamente le preguntamos si acá en la policía de Santa Fe se había depurado eso, se había depurado la policía. Y se quedó medio, porque en realidad inventó, pero en realidad no habían depurado nada. Mira, ni la policía puede autodepurarse, ni la burguesía puede depurar su aparato represor. Exactamente. Es insólito. Es insólito. Claro, vos pensás que de un árbol salen chupetes. No, una cosa. Es realmente ridículo, ¿no? Es ridícula. Y hay gente que plantea la depuración, o que se autodepure, o que la burguesía depure su fuerza represora. No, lógicamente no. Se puede no hacer eso. Ahora, hay que cambiar el sistema para hacer eso. Exacto. Porque hay que cambiarlo. Claro, el capitalismo necesita esa fuerza represora. Corrupta. Sí. Pero aparte, la corrupción es afín. Aparte de esto, hay una cuestión. Acá nuestra audiencia. Sí. ¿Quién no conoce algo, pero algo mínimo, de la policía, que pasan a pedirte el bonito de esto, el bono del otro, la colaboración de la cooperadora, las empresas, si no le pagas la noche, seguramente tienen alguna visita. Las zonas liberadas. El tema de las zonas liberadas, de la prostitución, la zona roja, cómo controlan la prostitución, cómo hacen cómo le cobran semanalmente, el tema de la droga, el tema de donde blanquean los escruches, los robos, compra y venta, los autos, los secuestros express. Hay un listado interminable, es interminable eso. Y así como cosas que, bueno, eso es el reflejo de lo que pasa en la cúpula, por abajo también, en todos los pueblitos, hasta el más chiquitito, hay algo que siempre vincula a la policía en algún negociado. Y eso es así. Así que no busquemos cinco patas al gato. Tenés ahí, te veo con algunos papeles, me parece que tenés papeles, anotaciones como para hacer. Te digo que nos están escuchando desde Montevideo, el compañero Henry Nava. Henry Nava, compañero bolivariano. Bolivariano. Revolucionario venezolano que ha sido también colaborador. Y vamos a hablar después con Henry. Henry, cuando lo disponga el amigo Aguinaga, vamos a comunicarnos también con Henry para saludarnos y con muchos compañeros que han pasado por nuestro programa. No, te digo, vos decías. Sí. El caso de Colombia, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Bogotá. Sí. Que ha sido destituido del cargo por un procurador general que se llama Alejandro Ordóñez. ¿Y por qué se lo destituye a Gustavo Petro, que es el intendente electo? ¿Por qué? Porque él reestatizó el servicio de la recolección de basuras y todo esto, que era un gran negociado que se repartía en varias empresas. Algún día vamos a hablar con alguien, yo conozco personas que conocen mucho de lo que es el negocio del tratamiento de la basura. Exactamente. Sí. Bueno, este hombre reestatizó y mejoró. Entonces, el procurador general dijo que era un atentado contra la libertad de empresa y por lo tanto habría que destituirlo. Entonces hoy hubo una gran movilización y va a haber movilizaciones porque el pueblo colombiano también sale a la calle a defender su conquista, digamos. Sí. Bueno, ese es el caso de Colombia. Eso demuestra que también la derecha, porque este hombre, el procurador general, está vinculado a Uribe. Y todos conocemos de dónde viene Uribe. Bueno, y así, ¿cuántos Uribe y cuántos procuradores como él hay en toda Latinoamérica? Debe haber algunos. Y algunos, unos cuantos. Te cuento otra, ya que estamos recorriendo nuestra América. ¿Vos sabés que Estados Unidos organizó una movilización contra el gobierno de Cuba, en Cuba? Algunas noticias nos han llegado. Bueno, resulta que la gusanera de Miami, con el Departamento de Estado, organizó una actividad en Cuba este 10 de diciembre para desestabilizar al gobierno revolucionario. Exactamente. Y lo hizo con los cuadros que ellos tienen allá, que son la dama de blanco, que reciben plata de la CIA viste que muchas veces dice, este le paga la CIA. Bueno, ahí está comprobado. Están con facsímiles, fotos, documentaciones. Y aparece un nuevo personaje. Bueno, pero acá el tema, lo que yo quiero comentarte, es que esta actividad que organizaron fue una actividad que desde distintas embajadas de Estados Unidos en nuestro continente y en Europa proponieron que fueran militantes por supuesto de derecha apoyar esa marcha. Y aquí de Argentina fueron dos jóvenes que fueron a participar de esa marcha contra revolucionaria y contra el gobierno de Cuba en Cuba, fueron con visa de turista y se sumaron a la iniciativa de Estados Unidos para producir un hecho de confrontación con el gobierno. Por supuesto que fueron deportados y ahora aparecen los diarios ubicando estos dos pequeños energúmenos, pichones de Macri, que fueron deportados de Cuba. Y inclusive la vanidad, por ejemplo, el diario decano de la prensa argentina, decía que era porque habían puesto Twitter y Facebook. Muchachos, a ver, Dobrito, la verdad, muchachos, digan la verdad. No sí. vayan con mentira, Dobrito. No, fueron a participar de una marcha que en cualquier país, vayan a hacer en Estados Unidos una marcha, extranjeros que vayan como turistas, que lleguen allá y que digan, vamos a manifestar contra Obama, sí, porque sí. queremos que caiga el gobierno y queremos un gobierno, qué sé yo, revolucionario, lo que quiera. Estos chicos fueron deportados sí. ante esta iniciativa, pertenecen, son militantes del PRO. Del PRO. Y muchachos, ustedes se la buscaron, obedecieron a la embajada de Estados Unidos, fueron allá y infringieron las leyes de otro país. De otro país. Así que por eso fueron deportados, esto y otros jóvenes, ¿no? Que fueron otro grupo que fueron a participar de la iniciativa norteamericana para desestabilizar el gobierno cubano. Ahora, ¿sabe cómo se llamaba el Congreso? Primer Encuentro Internacional de Derechos Humanos y Pactos de la ONU. Ese título pomposo, sí. con ese convocaron a ese famoso encuentro. Que hicieron, tuvo una parafernalia a través de los medios, ¿no? Que se prestaron para hacer todo ese trabajo. Ay, para que vamos a llamar el último. Vení, Carlos, vení. Que anda la seña como el penado 14, no entiendo mucho. ¿Eh? A ver, estamos, pero... ¿Qué pasa? ¿No nos podemos comunicar con Jorge 20? No. Bueno, empecemos con los saludos del pero avisano quién es, por ahí decimos Arlini, estamos hablando con Henry o... Fernando primero. ¿Sí? Dale. Fernando. Vas llamándonos, avisa, pero avísenos. Sí, señor. Por favor. Hoy como último día. Dale. Bien. Vamos a ver. No nos podemos comunicar con Jorge. Había dicho que estaba que había problemas de señal y era cierto. No, porque si él está en donde vive él. ¿Dónde vive? Hay problemas. Yo tuve. Sí. Te lo puedo decir por experiencia. Pero bueno. Bueno, metemos un tema musical hasta la comunicación. Dale, vamos. Perdida en el olvido, pero hoy se oye por ahí un sentimiento que avanza y llama, ya se siente por ahí la integración latinoamericana. Bolivia y de La Habana, hasta muerte está moreteado con América Latina y que en América camina. Patria o muerte, un amor enfiado. Con América Latina y Caribe. Y con todos los hermanos centroamericanos. Patria o muerte, un amor enfiado. Con América Latina y Caribe. Con América del Sur y los pueblos antillanos. Patria o muerte, un amor enfiado. Faltan 13 minutos para las 11 de la noche. Esto es Estrellas Insurrectas por Nacional Rosario. Y vamos a saludar a un colaborador de nuestro programa. No sé si estamos hablando hacia La Paz o hacia Cochabamba. ¿Dónde estamos, Fernando? En el corazón de Bolivia y de Latinoamérica, Cochabamba. En Cochabamba. Fernando Fuentes Daza, nuestro amigo, que fue cónsul de nuestra querida Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, aquí en Rosario. Y bueno, este es el último programa del año de Estrellas Insurrectas. Y bueno, queríamos saludarte, Fernando, y que nos cuentes, bueno, cómo están las cosas por allí, cómo se preparan para el año próximo, para la reelección de Evo, cómo avanza la profundización del rumbo plurinacional en Bolivia. Antes de nada, un saludo muy fraterno al programa, a todos los compañeros argentinos de Rosario, y por intermedio de este programa a todos los bolivianos que residen en Rosario y a lo largo y ancho de la Argentina. En Bolivia vivimos un proceso que avanza y lo que significa el cierre de gestión está cerrando con importantes avances en la economía, en la política, en todo lo que significa la implementación, la materialización de la constitución política del Estado en la construcción del Estado plurinacional hacia una economía comunitaria, hacia una economía plural que permita resolver los grandes problemas económicos, los grandes problemas sociales. En ese sentido, a esta fecha del año, diciembre, trabajamos rumbo a todo lo que significa a consolidar esta gran oportunidad histórica que tiene el pueblo boliviano de construir su propio futuro. Muy bien. Y por supuesto que, como habíamos hablado en muchas oportunidades, el año próximo vamos a prestar mucha atención a las elecciones. Y por supuesto, aquí nosotros no somos imparciales, somos absolutamente parciales y vamos a apoyar la reelección y la profundización del Estado Plurinacional, la reelección de Evo, decimos, y por supuesto a tratar de favorecer, de hablar con los residentes bolivianos aquí en Rosario para que se sumen a la campaña electoral de apoyo al presidente Evo Morales. Si bien es cierto que todavía vivimos el cierre de la gestión 2013, aún no se ha planteado todavía una campaña desde el punto de vista del proceso de cambio. Uh-huh. Una campaña electoral que seguramente el próximo año, cuando el Tribunal Supremo Electoral ya plantee los parámetros para desarrollar una campaña, el pueblo boliviano sabe muy bien lo que significa este proceso histórico. Nadie puede ignorar el salto cualitativo que hemos dado en la economía, aunque muchos economistas, opinólogos de la derecha, consideran de que la economía, creen que tiene un piloto automático y que por simplemente el hecho de la variación de las cotizaciones, sobre todo de muchos minerales, hidrocarburos, el gas y algunos otros recursos naturales, se haya llegado a esta situación. Hemos vivido históricamente en otros momentos también situaciones favorables respecto de los precios de nuestros minerales y otros recursos naturales. Sí. Pero por el tipo de gobierno y por los intereses que defendían, esos recursos nunca llegaron al pueblo boliviano. En lo que va proceso de cambio en lo que va de estos casi 8 años. El Producto Interno Bruto se ha cuadruplicado. De 9.000 millones de dólares, que era el Producto Interno Bruto el año 2005, cuando llegó el gobierno de nuestro presidente Evo Morales, vamos a cerrar 4 veces más. Estamos bordeando más allá de los 30.000 millones de dólares. Pero además, no simplemente esto se queda en las cifras y en las estadísticas macroeconómicas. También se está desarrollando toda una política que vaya a la redistribución de estos recursos, que es producto del esfuerzo, producto de todo lo que significa el esfuerzo del pueblo boliviano y, por supuesto, del proceso de cambio dirigido por el presidente Evo Morales. Uh-huh. En beneficio de los más desposeídos, en beneficio del pueblo boliviano, a través de una serie de bonificaciones y a través de todo un proceso importante de industrialización de nuestros recursos naturales. Y además, Fernando, algo que es muy difícil de medir en porcentaje, pero lo que ha significado la dignidad del pueblo, de los excluidos en Bolivia, de las distintas naciones, de distintas etnias, la dignidad que ha aportado Evo Morales y este importantísimo proceso, no solamente para Bolivia, sino para toda nuestra América Latina y el Caribe, es realmente inconmensurable. Nosotros valoramos muchísimo, fundamentalmente, ese aspecto, dignificar a su pueblo. Eso es muy valioso. Bolivia construye su futuro con su propia identidad, independiente de todo lo que significaron los organismos financieros en el pasado y particularmente la influencia de los países que definían inclusive las estructuras de todo lo que significaba el poder ejecutivo. En este sentido, Bolivia se encuentra y, como decíamos, es la gran oportunidad histórica para construir su propio futuro con su propia identidad. La construcción del Estado plurinacional viene a ser justamente una respuesta a todo lo que significó un Estado que respondía simplemente a sectores muy reducidos de lo que era Bolivia, y a través de lo plurinacional, a través de una relación distinta de lo que se vivía antes, Bolivia construye, pues, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las opiniones y los intereses que fueron desplazados en otro tiempo. Fernando, te enviamos desde aquí, desde Rosario, un gran abrazo y te vamos a seguir contando el año próximo, cuando retomemos este programa, las comunicaciones para que nos informes sobre la marcha y el avance del pueblo y gobierno boliviano en la integración y en la liberación emancipadora de nuestros pueblos. Hay vientos de liberación en Latinoamérica, muchos países enfrentan justamente este gran reto, y aprovecho la oportunidad para saludar en este último programa a todos los compañeros que hacen posible este programa, y bueno, pues un abrazo para que el 2014 nos depare de mayores triunfos, de mayores logros y de mayor felicidad para todo el pueblo argentino, para todo el pueblo latinoamericano, y bueno, pues aprovecho también para saludar a todos los bolivianos que residen en la Argentina. Muchas gracias, Fernando. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fraterno desde Cochabamba, desde Bolivia. Bueno, y escuchábamos a Fernando Fuentes Daza desde Cochabamba, Bolivia, colaborador de nuestro programa y asesor del Ministerio de Obras Públicas, de Bolivia. Bien, ¿tenemos más saludos en línea? Sigue con la seña el tipo. Hace así, vamos a hacer un manual de las señas de Aguinaga. Claro, vamos a inventar. Tenés todo desde vamos a un tema musical, así aclaramos. tenga las armas, pero no tiene la fuerza. Puede que tenga las armas, pero no tiene la fuerza. Nacional Rosario, AM1300 y FM104.5. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 23, un minuto en todo el país, la temperatura en Rosario 25 grados 7 décimas, humedad 61%. Para FEIN, el municipio no puede pagar ningún monto fijo antes de fin de año a los empleados. La intendenta Mónica FEIN descartó hoy que el municipio vaya a abonarle un monto fijo a los empleados municipales antes de fin de año, como lo hizo la provincia y tal como lo están pidiendo desde el gremio que nuclea a los empleados del municipio. No tenemos posibilidades en este presupuesto de incorporar ningún monto fijo, argumentó hoy la intendenta, y lo fundamentó no solo en el hecho de que en el presupuesto no se prevé, sino también en el hecho de que hemos realizado una paritaria cerrada, donde hemos cerrado un acuerdo por encima de lo que cerró la provincia. Corte de luz programado se producirá mañana de 7 a 12 horas en la zona de las calles Entre Ríos, Pasco, San Martín y Cerrito, Mendoza, Mitre, San Juan y Corrientes. Este domingo no habrá barrido ni recolección de residuos en Rosario con motivo de celebrarse el Día del Trabajador de Recolección, Barrido y Limpieza. Este domingo 15 de diciembre no se prestarán tales servicios y por tal motivo las autoridades municipales apelan a la colaboración de los vecinos para mantener la higiene urbana. En este marco se solicita a la población abstenerse especialmente de disponer los residuos domiciliarios en la vía pública durante la jornada, manteniéndolos en sus hogares. También se le solicita a los vecinos barrer sus veredas y colaborar con la higiene de los espacios públicos. El estado actual del tiempo en la ciudad de Rosario, la temperatura 25 grados 7 décimas, humedad 61%, el cielo despejado, la presión 1.4 hectopascales, el viento sopla del este a 9 kilómetros, es la hora 23, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Los valores de la solidaridad. 25 de mayo de 2003. Para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada. 25 de mayo de 2013. Terminamos con esta ignominia de los 90, donde todos los días se cerraba una escuela técnica. Hemos vuelto a la ley de educación técnica, hemos vuelto a las escuelas técnicas, hemos vuelto a revalorizar una tarea que es fundamental. 10 años. La década ganada. Nacional, la radio pública, Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Última media hora. Del programa. Sí, nos quedan tres libros, porque hemos decidido que cuando van llamando se lo entregamos directamente. De los 10 que tenía previsto ahí el editor. Así que recordamos 449-60-71, 425-94-18, 440-24-90. Es el llaman, vamos a ofrecerle, vamos a regalar el libro de La historia me absolverá. Así que última media hora pueden llamar, quedan tres solamente, o lo pueden hacer también al Facebook Estrellas Insurrectas. Bueno, seguimos con los saludos, no sé si tenemos, ¿no? Bueno, entonces comentanos algo, Beto. Sí, tenemos. Bueno, sí, vamos bueno. Entonces. ¿Quién tenemos, no, Luis? Hola. Hola, ¿cómo estás, Champa? Hola, Marta. ¿Cómo estás? Un gustazo. Bueno, tenía que hacer una salida y no pude. Así que no me costó nada, digamos, escuchar el teléfono, porque de un recital es mucho más difícil. Sí. Bueno, me gustó muchísimo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaste recién, de que no somos, me voy a incluir, de que no somos, perdón, porque no ando muy bien, que somos partícipes, o sea, que no somos indiferentes, no Exacto. somos objetivos a la hora de dar la noticia o de hacer los comentarios. Absolutamente subjetivos. Gracias. No somos objetivos y los que se hacen los objetivos muchas veces mienten descaradamente para ponerse un manto de credibilidad que no tiene nada que ver, porque cuando uno escucha a alguien sabe para dónde anda, para dónde camina, y bueno, después decide, como dice Taladriz, la frase esa tan famosa, no me la acuerdo, eso me hace acordar, Marta, una vez decía, nunca me voy a olvidar de lo que decía mi abuelo, que era que decía, no me acuerdo ahora. Exactamente. Bueno, una felicitación muy grande por las excelentes entrevistas que han tenido en este tiempo, por la muy buena producción, por la muy buena onda con que se ve que están ahí en el panel, en la radio, se nota esa, la buena onda se nota para afuera. Y bueno, es un placer realmente escucharlo. Me da pena que se haga ese agujero estos meses, pero realmente tienen merecidas las vacaciones, porque no es fácil hacer un programa de radio con un contenido político determinado y sobre todo con mucha seriedad, como lo hacen ustedes. Marta, el año próximo vamos a contar nuevamente con tu aporte en el Rompiendo Muros aquí en Estrellas Insurrectas, ¿verdad? Pero por supuesto, ustedes saben que Rompiendo Muros y yo estamos absolutamente a disposición de ustedes y con mucho placer, con mucho gusto. Y yo realmente les voy a comentar un sentimiento que tengo. No lo vayan a tomar, por favor, como un hecho, como una realidad, porque es un sentimiento profundo. Realmente yo siento que los cinco están más cerca. Y bueno, vamos a brindar por eso, seguramente, entre Exacto. otras cosas por ahí personales que cada uno tenga. Pero yo voy a brindar seriamente porque los cinco vuelvan a casa, porque se hablaran de aunque sea un poquito el bloqueo, y porque, bueno, no nos engañemos con el enemigo, pero a veces hay alguna aflojadita, esa mano de Obama a Raúl, no fue, sabemos que ellos no hacen nada inocentemente. Así es. Bueno, Marta, te agradecemos mucho, te mandamos un beso enorme y bueno, que tengas un muy buen año y a pensar todo lo que vamos a hacer el año próximo. Todo lo que vamos a hacer con más fuerza. Sí, señora. Gracias, bueno, Marta, un beso grande. Un beso grande y un beso para, un abrazo grande para los oyentes que nos escuchan. Bueno, gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Ha sido Marta Speroni, nuestra colaboradora de Rompiendo Muros, 5 minutos por los cinco, en la lucha por la libertad de los cinco, aquí en la Radio Pública, Radio Nacional Rosario. Tenemos otra comunicación no comunicado. Creo que estamos, nos vamos a cruzar el charco por el paisito uruguayo. Ahí no es un uruguayo. Es un bolivariano que está ahí por Montevideo. Henry Nava, buenas noches. ¿Qué tal, Champa? Buenas noches. Saludos para ti, para todos los compañeros que se encuentran ahí en el estudio. Bueno, especialmente para la audiencia que está ahora sintonizada Radio Nacional Rosario AM1300. Bien contento de estar participando nuevamente con ustedes. Y como decimos en Venezuela, vamos a saludar a Guinagra, por cierto, al águila. Señor. Que está haciendo más, como decimos en Venezuela, está haciendo más señas que un catcher, el catcher de la RDB que está ahí atrás. Haciendo más señas que un catcher. Y por cierto, hablando de gol, Cuba vuelve a la Serie del Caribe este año, en febrero del 2014, que tendremos Serie del Caribe en Venezuela. Vuelve Cuba después de 53 años que, por orden de los Estados Unidos, no podrán participar más. Ahora vuelve Cuba, lo tendremos ya en nuestra hermosa isla de Margarita. Chanta, bueno. Extraordinario programa, lo estaba escuchando por la red ahora, estaba conectado desde temprano escuchándolo. Temas interesantísimos los que tocan allí. Es una trinchera, verdaderamente, tu programa Estrellas Insurrectas es una trinchera para comunicar cosas que no comunican los grandes medios, o para desmontar las verdades mediáticas que estos mismos medios pues sencillamente se encargan de circular por el mundo permanentemente, ¿no? Exacto, Henry, así es. Y por ejemplo, hoy hablábamos con Borón, nos sorprendía que no haya el tema de las elecciones en Venezuela, aquí en Argentina, el lunes, el martes, ya un poquito, ya desapareció. No se habla más del gran triunfo de la revolución bolivariana del chavismo y de Maduro. Así es, bueno, impresionante, no se habla más, pero además que no se habla del triunfo de la revolución, no se volvió a hablar más del plebiscito, no se volvió ahora nadie dijo nada, pues, o sea, es impresionante el silencio, cómo sirven para tapar cosas que este dijo, que no dijo. Ahora no ocurrió nada en Venezuela, pues. Hace unos momentos de unas declaraciones que dio un secretario general de un partido de derecha que dice el 8 de diciembre se demostró que Venezuela no tiene dueño. O sea, ¿a qué dice eso? O sea, aquí el pueblo está claro que antes apareció en los grandes medios venezolanos que el señor este que fue candidato presidencial, que tiene derrota tras derrota, dijo que el 9 de diciembre iba a estar tomando Miraflores, pues porque, bueno, vamos por ti, Nicolás. Esto va a ser un plebiscito. Ahora él dice que no dijo que era un plebiscito. Ahora no pasa nada, pues. ¿Qué ocurre realmente entonces con los grandes medios de comunicación? Bueno, afortunadamente que existen programas como este, para ayudar a que nuestro pueblo, nuestro colectivo, pues sencillamente conozcan un poco más, la verdad, informaciones como la que da Alberto hace rato, lo que está ocurriendo en Bogotá con el alcalde Petro. Exacto. Impresionante, lo destituyeron por 15 años porque rompió con las mafias que recogen la basura. La información que tú das, lo que ocurrió en Cuba, es decir, interesante, realmente bien contento de haber escuchado tu programa. Bueno, acá estamos para aclarar cualquier cosa, dar cualquier información de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en estos días en Venezuela, ¿no? Exacto. Bien, Henry, nos despedimos, estamos esto a modo de un saludo, ya despedida de este programa. Te agradecemos tu colaboración y seguramente el año próximo, cuando retomemos este espacio que nos brinda Radio Nacional Rosario, la radio pública en Argentina, vamos a contarte como colaborador de nuestro programa y, por supuesto, haciendo conocer las cosas que muchas veces y casi nunca se dicen por las grandes agencias y que aquí nos vamos a encargar de hacer conocer a nuestra audiencia. Bueno, contento de colaborar con ustedes, y no solamente con ustedes, colaborar con la revolución que se desarrolla en la patria grande, en América Latina en estos momentos. Y cuenten conmigo, soy un servidor de ustedes para cualquier cosa. Un gran abrazo, Henry, muchas gracias. Venceremos. Venceremos. Ha sido Henry Nava, desde Montevideo, Uruguay. Ahí está colaborando con la embajadora de Venezuela para el Mercosur y el ALADI. Así que tiene un encuentro en Montevideo y de ahí nos comunicamos con este compañero bolivariano revolucionario de Venezuela. Bien, seguimos con los saludos. No sé si tenemos ya al aire. Nos vamos a La Habana. De Montevideo pasamos a La Habana y estamos con nuestra amiga. Salió en el primer programa y en el último programa del año, nuevamente Arlín Rodríguez Derivet. Buenas noches, Arlín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Chantra? Saludos a todos. Bueno, los mejores deseos para el año que viene. Bueno, este ha sido un año, Arlín, que por lo menos para muchos de nosotros significó una gran alegría que retornara a la patria René. Y la expectativa es que en el 2014 podamos lograr que los cuatro compañeros que aún continúan injustamente encarcelados en Estados Unidos retornen a la patria. Sí, ese es el, desgraciadamente hasta ahora lo único que hay con más certezas es lo que los Estados Unidos ha decidido, que es que regresaría en febrero Fernando, pero todavía parece lejos, no hay ninguna certeza aún de que podamos traer a los cuatro restantes. Desgraciadamente se está cumpliendo lo que una vez decía Olguita, la esposa de René, que no podíamos dejar que se cumpliera, que es que realmente están saliendo porque cumplen las crueles condenas que les impusieron, pero no hemos logrado acabar con el castigo exagerado y injusto y brutal que le impuso Estados Unidos a estos hombres. Exacto. Sí, y para eso tendremos que seguir, como decíamos aquí en nuestro encuentro, aquí tuvimos, bueno, vos recibiste información de nuestro 13º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, de desarrollar muchísimas iniciativas para que los pueblos de América Latina y el Caribe, de todo el mundo, tengamos el impacto en la sociedad norteamericana y que podamos liberarlo realmente, ¿no? Sin cumplir las injustas condenas como es que se está dando hasta ahora. Y también con el tema del bloqueo, ese criminal bloqueo a Cuba que debe terminar, debe desaparecer. Efectivamente. Sí, dime. Sí, te decía que esos eran los objetivos de nuestro encuentro y por supuesto que en el año próximo, Arlín, vamos a seguir pidiéndote que nos informes y que nos comentes a nuestra audiencia sobre cómo van avanzando los lineamientos, las reformas del socialismo, la profundización del socialismo en Cuba, con los nuevos lineamientos, cómo están marchando las nuevas cooperativas, cómo sigue avanzando y cómo sigue mostrando en un camino de dignidad y de socialismo la revolución cubana para todos los latinoamericanos. Mira, yo creo que lo principal en Champa es que se está verificando un camino que sobre todo busca promover más la, digamos, por ejemplo, la cooperativa como propiedad. Sí. Yo creo que eso debe quedar claro, sobre todo para quienes en el mundo están tratando de difamar o hacer una versión de que Cuba va a la privatización. No hay nada de eso. Realmente lo que se está promoviendo es, sobre todas las cosas, es decir, todo lo que es propiedad privada, irlo pasando a propiedad cooperativa, que no es propiedad privada, que sería darle a los trabajadores la opción de que sean los dueños y los que administren la injerencia en su negocio. Pero nunca con la propiedad privada, siempre sería una propiedad en manos del Estado que se renta a los trabajadores para que hagan su propio negocio. Y eso a mí me parece que es la mejor señal. En los próximos días habrá la sesión final de la Asamblea Nacional del año, se evaluarán estas cosas, está en discusión el Código de Trabajo, que se modifica en virtud de los propios cambios que ha operado la sociedad cubana, donde ya hay una cantidad importante de trabajadores, los llamados trabajadores por cuenta propia, es decir, que no son, no trabajan en organismos del Estado, en instituciones del Estado, pero lo importante es que se haya discutiendo centro de trabajo por centro de trabajo, que cada ley que se va a aprobar en el Parlamento ya lleva un debate en las bases. Yo creo que son buenas señales con las que terminamos el año, no sin tropiezo, no sin angustia. Ha habido también sus pasos a veces apresurados que han debido después rectificarse y una serie de cosas, pero yo creo que la flexibilidad misma de atender cuando la gente no está de acuerdo con algo y se revierte la decisión es la prueba de que se está pulsando el sentimiento de la gente y la opinión de la gente con respecto a esos lineamientos de la sociedad. Claro, quien no conoce cómo es el sistema en Cuba, de cómo se recoge, no se imagina de la magnitud de lo que vos estás hablando, de cómo se tienen en cuenta las opiniones, las críticas, inclusive sobre proyectos que se estén desarrollando y que no tiene el impacto que se espera. En Cuba, a mi entender, Erling, es una de las formas de mayor participación popular en las decisiones que conozco, por lo menos de América Latina. Y que viene consustanciándose desde hace ya más de 50 años. Yo creo que ustedes tienen un caso muy reciente de algo que se aproxima a la práctica cubana de todos estos años, que ha sido como se aprobó, por ejemplo, la ley de medios, ¿no? Exacto. Que ustedes llevaron un debate hasta el gobierno argentino promovió un debate en toda la estructura de la sociedad. Esa ha sido la práctica en Cuba en los últimos 54 años, de que ha habido por lo menos cuando menos una atención a cómo se mueve la opinión de la población, y creo que sí que pueden tener idea de lo que es, a partir de lo que se hizo, por ejemplo, con la ley de medios. Sí. Si usted tiene una cosa que tiene un nivel de complejidad y de controversia, y si hay grupos que no lo entienden, pero que quede claro al final, cuando se aprueba, que es una decisión de las mayorías, porque el gobierno que busca ejercer la democracia solo puede ejercer a partir del imperio de la mayoría sobre la minoría. Es así. Erling, yo recuerdo que en uno de los primeros programas estábamos dialogando contigo y después en la misma comunicación participamos con otro compañero y en este momento está también escuchándonos y lo voy a saludar al embajador de la República de Cuba en Argentina, el compañero Jorge Lamadrid Mascaró. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, un abrazo fraterno para ambos, para la querida Erling, para ti, hermano. Bueno, gracias. Igualmente, un abrazo grande, Jorge, a Erling y a tu esposa y a todo el equipo de trabajadores de la embajada, que recuerdo siempre con tanto cariño. Muchas gracias, es un gusto irte. esos son los privilegios que se da el amigo Norberto Gagliotti, que te entrevista muy a menudo. Bueno, como ustedes saben, Estrellas Insurrectas, este espacio que nos ha brindado la radio pública, Radio Nacional Rosario, es un instrumento que nosotros disponemos para informar de estas cosas que por lo general los grandes medios no se encargan de difundir, o todo lo contrario, por lo general se encargan de enturbiar u ocultar o mentir sobre estos hechos. Así que pensamos el año próximo vamos a seguir y queremos seguir contando con el valiosísimo aporte tuyo, Arlín, y por supuesto todas las veces que nos pueda brindar la información nuestro compañero Jorge Lamadrid, lo vamos a seguir llamando. Bueno, fíjate, quería decirle antes de despedirme una cosa. ¿Sabes que está el Festival de Cine, el Festival Latinoamericano, el Festival Internacional de Cine Latinoamericano en La Habana? Es el primer festival sin Alfredo Vergara, que fue una figura fundadora emblemática, y se siente su ausencia en mucho sentido, pero sigue siendo un acontecimiento. Hace unos minutos una radio salía del Instituto Cubano de Radio y Televisión y la cola para ver la película que tenía la brillada le da la vuelta a la manzana. Sigue siendo una fiesta popular de cine. Es una cosa que a mí me enorgullece mucho, que todavía somos una sociedad en que la gente va en masa al cine y convierte una cosa como un festival en una fiesta popular tremenda. Pero que parte de esto estamos desvirados del Premio del Sur, y estuve viendo una película que viene de Argentina muy interesante, dedicada al periodismo, entrevistan a Estela Galone y entrevistan a Osvaldo Valle, entrevistan también a Carlos Aznárez, pero impresionante, porque creo que es algo que nos debemos todos los periodistas de Argentina, de Cuba y de América Latina, encontrar la historia de Rodolfo Walsh y de todos esos periodistas bravos que forman parte de los mártires de la de nuestra América, que fueron desaparecidos, asesinados, masacrados por la dictadura argentina, pero que no son tan indispensables para encontrar modos creativos y pegados a la tierra de la gente nuestra para hacer periodismo. Bueno, Arlín, te agradecemos mucho. Excelente ese comentario, Arlín. Sí. Y ya mencionaba esa película, que la muestran cuando esté, sí. Y que además sobre todo porque la hace un padre en periodista, que es el que va buscando esa historia. Y nada, un abrazo grande, enorme, espero que estén pronto de vuelta por la Habana, Jorge y Linda, no. Y podamos reunirnos de nuevo, y Gaby y Chanta también, para acá por la Habana, ¿sí? Ahí estamos pensando, te comento que nuestra compañera Alicia Simeoni, que es, estuvo recientemente en La Habana haciendo algunas notas, en estos días, con el acuartelamiento de la bendita policía en la Argentina y aquí en Rosario, el sindicato ha tenido que salir a defender porque amenazaron a muchos trabajadores de prensa. Y bueno, el sindicato salió a defender de los ataques y las amenazas de vida que este acuartelamiento de la policía santafesina y fundamentalmente en Rosario se encargó de amenazar a la labor y perjudicar y no impedir la labor de los periodistas informando a nuestro pueblo. Bueno, mi solidaridad, mi abrazo para Alicia, para Mila, para ellas que estuvieron para aquí y recogieron testimonios tan valiosos para llevarla a la prensa argentina. Te reitero el abrazo, las felicitaciones por el nuevo año. Es el año 55 de la revolución. Sí. A mí me suena muy fuerte porque son mis 55 años también. Tengo la suerte de haber nacido en la revolución, te lo he dicho mucho. Sí. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, un gran me sumo a saludos fraternos a la querida Arlín. Gracias, hasta luego. Jorge, tenemos los últimos 3 minutos del programa y te lo brindamos para tu saludo como cierre de este último programa del 2013. Oye, es un honor inmerecido que me han encargado. dándome la posibilidad de conversar otra vez con los radioyentes de Estrellas Insurrectas. Fíjate que ustedes han sentado cátedra, ustedes han hecho cosas maravillosas en este corto tiempo que llevan en el aire, y realmente asombra la capacidad de interlocución que han logrado. Yo creo que eso es lo principal, esa capacidad para comunicarse, esa capacidad para difundir verdades, esa para tener interlocutores tan notables como los que han tenido en estos cortos meses que llevan ustedes en el aire, comenzando por el héroe de la República, José González Seguerer, sí, cuya primera entrevista a un medio extranjero, discúlpenme, la transgresión a un medio no cubano, no extranjero, sino exacto, sencillamente no cubano, sino latinoamericano, hubiera de dar recién decidida su permanencia en Cuba. Realmente escuchamos y nos damos cuenta de la importancia que tienen programas y materiales de este tipo para divulgar la verdad de lo que ocurre en nuestra querida y sufrida región, y hacer definitivamente la guerra a esos medios hegemónicos que intentan desplazarnos definitivamente de la faz de la tierra. Ese es el objetivo de ellos. Otro objetivo, ¿no? Excelente. En su decisión hegemónica de estadía, sin duda, borrarían de la faz de la tierra. Es lo que no podemos permitir, sencillamente, ¿no? Y yo rindo tributo realmente y felicito al colectivo de Estrellas Insurrectas por este excelente trabajo que han hecho en estos meses. Por supuesto, los esperamos con entusiasmo renovado, ¿no? Y con compromiso renovado en el 2014, de manera que podamos seguir escuchando las verdades que ustedes transmiten y ustedes difunden a nuestro pueblo, a nuestro país. Jorge, muchísimas gracias, y bueno, te enviamos un gran abrazo aquí desde Rosario, y que tengas un muy muy buen año. Lo propio. Un abrazo a todo el colectivo de Estrellas Insurrectas, a todos los amigos de Rosario, que son innumerables, a todos los que realmente defienden ese ideal de la verdad y de la justicia y de la memoria, que en Argentina son palabras mayores y que compartimos plenamente en la Cuba revolucionaria en caribeña. Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo. Un abrazo, ya. Hasta luego. Ha sido el embajador de Cuba, Jorge Lamadrid, anteriormente la periodista cubana de la Mesa Redonda Informativa, Arlene Rodríguez de Rivet. Y así despedimos. Nos han saludado algunos de todos los compañeros que pasaron por Estrellas Insurrectas, desde Nicaragua, desde Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Cuba, de Venezuela. Ha sido de Colombia. De Barbados también. Bueno, ha sido realmente un gusto compartir todos los viernes aquí desde Radio Nacional, y por supuesto agradecemos al director de Radio Nacional la posibilidad de poder compartir, de poder brindar nosotros nuestra opinión, nuestra perspectiva y esta información desde este prisma que vemos nosotros América Latina y el Caribe. El año próximo, quizás en otro día. En otro día. Pero sí, esperamos seguir aportando nuestro granito de arena a este rumbo que Argentina ha decidido incorporarse, esta América Latina unida, emancipada y por la segunda y definitiva independencia. Hoy hicimos Estrellas Insurrectas, hacemos Estrellas Insurrectas, no solamente hoy. Hugo Cisco Fernández y Norberto Champa Galiotti en la conducción. Operando controles hoy Augusto Medina. Durante el año también ha estado Daniel López. En coordinación general, Hernán Rades. En producción, Lisandro de Paolo, Nelson Suárez, Carlos Aguinaga y Alberto Cabrera. Hasta el año próximo, felicidades, y que tengamos cada vez más cerca el sueño de la patria grande, el sueño de la liberación. Hasta el año que viene.